Let me introduce you to my party people in the club. Ya tú sabes que Armando no barata que esa loca sale. Las cosas que yo hago no tienen precio, pero oye, vale. Dame un poquito de tequila y yo te corto la gabe. ¿Tú me entiendes? Perfecto. Dale, muñequita, guamosita, mira que tú estás rica. Ven a gozar ahora, ven a bailar. Si quieres ser más libre, ven a bailar. Sigue tu instinto ya y ven a bailar. Ven y ponte a bailar, sé que quieres bailar. No, no, pare, sigue, ven y brinda. Mueve el cuerpo así y déjalo bailar. Deja llevarte y ven a bailar. Hoy eres otro, así que ven a bailar. Brasil, Marruecos, de Londres a Ibiza, directo a LA, New York, Las Vegas y África. Ven a celebrar, sigue tu deseo de bailar. Ven a celebrar, que bailando puedes olvidar. Aquí hay fiesta, dale bestia.